بسم الله الرحمن الرحيم طسم. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ta Sin Mim. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. Estas son las aleyas del libro esclarecedor, el Corán. نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Te narramos, oh Muhammad, parte de la verdadera historia de Moisés y el faraón, dirigida a los creyentes. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiy'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abnaa'ahum wa yastahyi nisaa'ahum innahu kana minal mufsidin. El faraón fue, en verdad, un tirano arrogante sobre la tierra, que dividió a su gente en clases para oprimir a un grupo, degollando a sus hijos varones y dejando vivir a las mujeres. Fue realmente un corruptor. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Y quisimos favorecer a quienes habían sido oprimidos en la tierra, haciendo que se convirtieran en unos guías espirituales y que heredaran la tierra. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Y les concedimos poder en la tierra, e hicimos que el faraón, su ministro Haman, y sus soldados vieran aquello que temían, su destrucción y la pérdida de su dominio a manos de uno de los hijos del pueblo de Israel. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. E inspiramos a la madre de Moisés tras el nacimiento de este. Amamántalo, y cuando temas por él, deposítalo en un cesto sobre el río, y no temas ni te aflijas. Te lo devolveremos y haremos de él un profeta. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Y lo recogió la familia del faraón, y después Moisés se convertiría para ellos en su enemigo y en un motivo de aflicción. Ciertamente, el faraón, su ministro Haman y sus soldados eran unos pecadores. Eran unos pecadores. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. Y cuando Moisés hubo cumplido el plazo de 10 años, partió con su familia en dirección a Egipto, y divisó un fuego en la ladera de un monte. Dijo a su familia: permanezcan aquí, he visto un fuego. Puede que regrese con noticias o con alguna brasa encendida para que puedan calentarse. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Y cuando hubo llegado al lugar donde había divisado el fuego, oyó una voz que lo llamaba de la parte del valle situada a su derecha, en un lugar bendito, en las inmediaciones de un arbusto que ardía, y le decía: Moisés, yo soy Alá, el Señor de toda la creación. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ. Arroja tu cayado. Y cuando Moisés vio que éste se movía como si fuera una serpiente, huyó sin mirar atrás. Alá le dijo: Moisés, acércate y no temas. En verdad, estás a salvo de todo mal. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Introduce tu mano por el cuello de tus vestimentas. Cuando la extraigas, aparecerá radiantemente blanca sin que padezcas ninguna enfermedad. Y aprieta el brazo contra el costado, acercando la mano al corazón para librarte del miedo. Estas son dos pruebas de tu Señor para el faraón y sus dignatarios. Ciertamente, ellos son gente rebelde que se niega a obedecer a Alá. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. Entonces Moisés dijo: Señor, maté a uno de ellos y temo que me maten. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. Y mi hermano Aarón es más elocuente que yo. Envíalo conmigo como apoyo para que me crean. Realmente, temo que me desmientan. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Alá les respondió: Te fortaleceremos con tu hermano y les concederemos poder mediante nuestros milagros y pruebas evidentes, para que no puedan causarles daño alguno. Ustedes y quienes los sigan serán los vencedores. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ Y cuando Moisés se presentó ante ellos con nuestros milagros y pruebas evidentes, dijeron: Esto no es más que una brujería que has inventado, y nunca antes oímos hablar de esta religión a nuestros antepasados. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Y dijo Moisés: Mi Señor sabe mejor quién está guiado y quién gozará de un buen final en la otra vida. Ciertamente, los injustos que rechazan la verdad no triunfarán. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Y el faraón dijo: Dignatarios, que yo sepa, no tienen otra divinidad fuera de mí. Enciende, pues, un fuego, oh Haman, para cocer ladrillos de barro, y constrúyeme una torre, de manera que pueda subirme a ella y ver la divinidad de Moisés, aunque creo que es un mentiroso. Y él y su ejército fueron arrogantes en la tierra sin derecho alguno, y pensaron que no retornarían a nosotros para ser juzgados el día de la resurrección. Y lo castigamos junto con su ejército, y lo arrojamos al mar. Observa cuál fue el final de los injustos que rechazaron la verdad. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ E hicimos de ellos unos líderes que invitasen a los hombres al fuego. Y el día de la resurrección no serán auxiliados. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. Y los expulsamos de nuestra misericordia en esta vida, y el día de la resurrección estarán entre los humillados y alejados de nuestra gracia. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Y concedimos a Moisés el libro, la Torá, después de haber destruido las generaciones anteriores, para que fueran una luz, una guía y misericordia para que los hombres reflexionaran. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Y no estuviste en la ladera oeste del monte cuando encomendamos a Moisés su misión, oh Muhammad, ni fuiste testigo de ello. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. Sino que te lo revelamos como evidencia contra las generaciones posteriores a Moisés, que creamos y vivieron muchos años, y olvidaron los mandatos de Alá. Y tampoco viviste entre los habitantes de Madián, recitándoles nuestras aleyas, sino que te revelamos lo que sucedió. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Y no estuviste en la ladera de la montaña cuando llamamos a Moisés, y no pudiste saber lo que sucedió, sino que te lo hemos revelado. Y te hemos enviado como misericordia de tu Señor, para que exhortes a un pueblo que no había recibido con anterioridad ningún mensajero, y reflexionen. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Y para que no digan, tras sufrir un castigo por las malas acciones que ellos mismos han realizado: Señor, ¿por qué no nos enviaste un mensajero para que pudiéramos seguir tu mensaje y ser de los creyentes? فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ. No obstante, cuando les llega la verdad procedente de nosotros, el profeta Muhammad, los idólatras de la Meca dicen: ¿por qué no hemos recibido algunos milagros o un libro revelado de una sola vez como recibió Moisés? ¿Acaso no negaron los judíos con anterioridad lo que Moisés recibió? Dicen los idólatras: ambos libros, el Corán y la Torá, no son sino dos muestras de brujería que se apoyan mutuamente. Y dicen: no creemos en ninguna de las dos revelaciones. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Diles: oh Muhammad, traigan un libro procedente de Alá que sea una mejor guía que los mencionados, para que pueda seguirlo si son veraces. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Y si no te contestan, debes saber que solo siguen sus pasiones. ¿Y quién está más extraviado que quien sigue sus deseos sin ninguna guía de Alá? Ciertamente, Alá no guía a los injustos que rechazan la verdad. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Y les hemos explicado la revelación para que reflexionen y crean. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. Aquellos judíos y cristianos a quienes concedimos las escrituras con anterioridad y creyeron en ellas sin alterarlas, creen también en el Corán. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. Y si se les recita, dicen: creemos en él, es la verdad procedente de nuestro Señor. Ciertamente, ya éramos musulmanes antes de esta revelación, porque creíamos en la unicidad de Alá y nos sometíamos a su voluntad. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Esos recibirán una doble recompensa por haberse mantenido constantes y firmes en la verdad y haber creído en sus escrituras y en el Corán, por responder al mal de quienes quieren perjudicarlos con el bien, y por dar en caridad lo que les hemos proveído. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Y si oyen cualquier banalidad o palabras ofensivas contra ellos, se alejan de quienes la pronuncian y dicen: obtendremos la recompensa de nuestras acciones y ustedes la suya. La paz esté con ustedes. No vamos a responderles de la misma manera, pero no queremos saber nada de ustedes.

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Y recuerda, oh Muhammad, el día del juicio final, en que Allah llamará a los idólatras y les dirá: ¿dónde están esas falsas divinidades que decían que compartían la divinidad conmigo y a las que adoraban? قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ. Aquellos sobre quienes caerá la sentencia del castigo por haber desviado a los hombres del buen camino, dirán intentando librarse del fuego: Señor, esos a quienes extraviamos, los extraviamos porque nosotros también estábamos extraviados. Declaramos nuestra inocencia ante ti. No era a nosotros a quienes adoraban al seguirnos y obedecernos, sino que adoraban a los demonios. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. Y se les dirá a los idólatras: llamen a los ídolos que adoraban, y los llamarán, mas no obtendrán respuesta alguna, y verán el castigo. Entonces desearán haber estado entre los guiados. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Y recuerda, oh Muhammad, el día del juicio final, en que Allah los llamará y les dirá: ¿qué respondieron a los mensajeros? فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. Entonces, no podrán pensar en ninguna respuesta como excusa, ni se preguntarán entre ellos para saber cómo contestar. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Quienes se arrepientan, crean con sinceridad y actúen rectamente, estarán entre los triunfadores. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Y tu Señor, oh Muhammad, crea lo que quiere y escoge o decide lo que quiere, mientras que sus siervos no pueden escoger nada, ni puede decidir algo que no esté de acuerdo con la voluntad de su Señor. Glorificado y exaltado sea Allah. Él está muy por encima de lo que le atribuyen los idólatras. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Y tu Señor conoce lo que esconden los corazones y lo que manifiestan. Y Él es Allah. No existe ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto Él. A Él pertenecen todas las alabanzas en esta vida y en la otra. Suya es la decisión, y a él retornarán para ser juzgados. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Di a quienes rechazan la verdad de tu pueblo, oh Muhammad, díganme, si Allah perpetuase la noche sobre ustedes hasta el día de la resurrección, ¿qué divinidad fuera de él les traería la luz del día? ¿Acaso no escuchan y reflexionan? قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Diles, díganme, si Allah perpetuase el día sobre ustedes hasta el día de la resurrección, ¿qué divinidad fuera de él les traería la noche para que descansasen? ¿Acaso no ven que están en un error y recapacitan? وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Y es por misericordia suya que ha creado para ustedes la noche y el día, con el fin de que descansen y puedan buscar su favor a través de su actividad, y de que sean agradecidos. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Y recuérdales el día en que Allah llamará a los idólatras y les dirá, ¿dónde están esas falsas divinidades que decían que compartían la divinidad conmigo y a las que adoraban? وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Y tomaremos a un testigo de cada comunidad incrédula y les diremos, traigan sus pruebas para justificar su idolatría. Y entonces sabrán que la verdad está con Allah, y los ídolos que habían inventado desaparecerán. Inna Qarun kana min qawmi Musa fabagha alayhim wa ataynahu min al-kunuz وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. إن verdad, Qarun pertenecía al pueblo de Moisés, pero se excedió en arrogancia con los suyos. Le habíamos concedido tantos tesoros que incluso las llaves de donde guardaba sus riquezas habrían resultado pesadas para un grupo de hombres fornidos. Su pueblo le decía, «No te jactes de las riquezas que tienes, pues Allah no ama a los soberbios que se jactan y niegan los favores que les han sido concedidos. وَابْتَغِ فِي مَا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Y busca con los bienes que Allah te ha concedido la última morada del paraíso, haciendo un buen uso de ellos en la causa de Allah, sin olvidar las cosas buenas y lícitas que Él te permite disfrutar en esta. Sé generoso con los demás, como Allah lo ha sido contigo, y no busques la corrupción en la tierra. Ciertamente, Allah no ama a los corruptores. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Karun respondió: ello me ha sido concedido debido al conocimiento que poseo. ¿Acaso no sabía Karun que Allah destruyó con anterioridad generaciones más fuertes que él, que habían acumulado más bienes? Mas los pecadores que niegan la verdad no serán cuestionados por sus pecados, porque Allah tendrá conocimiento de ellos. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Y salió ante su pueblo exhibiendo su riqueza. Quienes deseaban la vida terrenal dijeron: ojalá tuviéramos tanto como lo que le ha sido concedido a Karun. Ciertamente, es más afortunado. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Mas quienes habían recibido sabiduría dijeron: ay de ustedes, la recompensa de Allah es mejor para aquellos que creen y actúan rectamente, pero solo la alcanzan quienes son constantes obedeciéndolo. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. E hicimos que la tierra se tragara a Karun junto con su casa, y no hubo ningún grupo de hombres que pudiera protegerlo del castigo de Allah, ni pudo salvarse a sí mismo. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Y al amanecer, quienes el día anterior habían deseado estar en su lugar, empezaron a decir: Alá otorga con generosidad su provisión a quien quiere de entre sus siervos y la restringe a quien quiere. Si Alá no nos hubiese agraciado, habría hecho que la tierra nos tragase también a nosotros. Quienes rechazan la verdad no triunfarán. Tilka ad-daru al-akhiratu naj'aluha lil-ladhina la yuriduna 'uluwan fil-ardi wa la fasada wal-'aqibatu lil-muttaqin. Y la última morada del paraíso será para quienes no buscan ser altivos en la tierra ni quieren corromperla. Y el buen final en la otra vida será para los piadosos que temen a Alá. Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa man jaa bis sayyati fala yujza alladhina 'amilus sayyati illa ma kanu ya'malun. Quienes realicen una buena acción serán recompensados con más de lo que ésta merezca. Mas quienes realicen una mala acción, solo recibirán el castigo correspondiente a lo que hicieron. Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Aquel que te ha revelado el Corán, oh Muhammad, y te ha ordenado transmitirlo y aferrarte a él, hará que regreses a la Meca del mismo modo que te hizo salir de ella. Diles a los incrédulos de tu pueblo: Mi Señor sabe mejor quién está guiado, si ustedes o yo, y quién está claramente extraviado. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. Y tú no esperabas recibir el libro, el Corán, pero te ha sido revelado como misericordia de tu Señor. No apoyes, pues, a quienes rechazan la verdad. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Y no dejes que te aparten de las leyes de Allah después que te han sido reveladas. Invita a los hombres a adorar a tu Señor, y no seas de los idólatras. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Y no invoques a otras divinidades fuera de Alá. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. Todo perecerá salvo Él. Suya es la decisión, y a Él retornarán para ser juzgados.